1, 2, 3, 4. Bienvenidos una vez más a Rock and Comics, vuestro programa favorito donde el mundo de la viñeta y de la música se dan de la mano para traeros las últimas novedades y las secciones más interesantes. Hoy tenemos un programa repleto de invitados. Visitarán nuestros micrófonos Ramón F. Bach, acompañado de Josep Busquets, con el que hablaremos de la relación entre los dibujantes y los guionistas. También tendremos a Santi Selvi y Miguel Villar, con los que hablaremos del cómic Y Ahora Qué. Y contaremos con Calpurnio, creador de Kudlas, para hablar de Mundo Plasma. Además, Oscar Senar nos traerá uno de sus mangas chungos. Esto es Rock and Comics, os habla Hugo Rodrigo, comenzamos. Rock and Comics, el lugar donde se une lo mejor de la música y los tebeos. Con Metallica damos el pistoletazo de salida a la sección Cosas de Guionistas con Josep Busquets. Pero hoy tenemos una sección especial, ya que nos acompaña también Ramón F. Bach, con el que vamos a hablar un poquito sobre esto de la relación entre los guionistas y los dibujantes. Bienvenido, Josep. Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Y bienvenido, Ramón. Buenas, ¿qué tal? Bueno, Josep, hoy nos has traído a Ramón para que nos hable un poquito de su pequeña relación en la historia con los guionistas. Sí, hemos traído a Ramón, que casualmente, por circunstancias, acabamos de hacer un TVO juntos, acabamos de reeditar Manticore, cosas que pasan, ¿no? No era para hacer spam ni hacer nada de publicidad, ha sido una casualidad de esas que pasan, ¿no? Me ha coincidido que Ramón tenía un rato libre, digo, bueno, entrevista a Ramón, y bueno, más que una entrevista normal, a partir de Manticore, ¿no? Que podemos hablar que está ya a la venta en todas las buenas librerías y en las malas también, por solo 20 euritos, una recopilación de lujo. Y bueno, vamos a hablar también un poco de cómo es trabajar con un guionista, ¿no? De eso que no se suele hablar, ¿no? De esas cosas que acaban a veces en divorcios y esas cosas, ¿no? Ramón, ¿qué tal? Sí, bueno, se parece bastante a un matrimonio, ¿no? Con sus pros y sus contras. Pero bueno, sí. Sexo, ¿no? Que, bueno, en algunos casos era perfecto, me imagino. En algunos casos sí, pero bueno. No es el nuestro, las ¿no? Noches, no de, esas nuestro noches caso. De hotel ahí locas. Vaya, no me desmientas. Que los guionistas no nos invitan a los salones. Y bueno, ¿qué tal? ¿Recuerdas alguna? Vamos a empezar ya a lo gordo, ya después ya se puede bajar la intensidad con la explosión. ¿Recuerdas alguna anécdota de esas locas que te mandan un guión de estos? Lo hemos comentado varias veces en el guión, estos guiones imposibles, cosas tungas que... Sí, bueno, recuerdo una anécdota bastante chunga, ¿no?, de dibujar, y además era un periodo en el que yo empezaba trabajando con Estados Unidos, y entonces tampoco iba un poco con miedo, ¿no? Y me tocó dibujar un one shot, un número único de un supergrupo. No diremos ahora nombres ni nada, pero bueno, me tocó dibujar una escena en que un personaje, pues eso, saltaba por una escalera, tropezaba, caía rodando y se chocaba al final, ¿no? Entonces todo eso tenía que suceder en una sola viñeta. Y nada, al final, sí, esas cosas que tienes que... Además era un guión bastante cerrado, es decir, no admitía cambios, no admitía ningún tipo de libertades, ¿no?, por parte del dibujante a nivel narrativo. Entonces lo que hice, pues bueno, es intentar improvisar y elegir la escena o la parte de la escena que más interesaba a la estructura, ¿no? En ese caso, pues no sé, creo que pegué, hice el personaje pues directamente chocando contra una pared, ¿no? Anécdotas hay muchas. Cuando dices que ha cerrado, que dices que si cambiabas una viñeta era el rollo que te escribían y mira, Ramón, que nos hemos encontrado. Sí, no, claro, además es que se trataba... Has puesto seis. Sí, no podía añadir más viñetas, no podía cambiar nada. De hecho, era a ver, se trataba de un guionista bastante, estos grandes popes, ¿no?, del cómic americano, ¿no? Entonces, claro, yo dije, bueno, si le cambio algo, al igual me matan, ¿no?, en la editorial. Pero bueno, a ver, se soluciona pues eso, improvisando un poco y usando un poco de inventiva. Yeah. Y luego guiones de estos de en plan pro, de la página 4 a la 7, los dos personajes se enfrentan y luego gana el malo, ¿eso te has encontrado una vez o han sido así? Alguna vez, sí, alguna vez. Lo que, bueno, no, he tenido suerte, ¿no? Normalmente los guionistas con los que he trabajado pues ya me mandan un guión técnico literario, ¿no? Digamos, con estructura por viñetas y tal. Pero sí que alguna vez, hace mucho tiempo, ya casi no recuerdo, pero sí de que estas escenas donde de la página 5 a la 10, pues venga, pelea. Y pelea, pues bueno, pues ellos ya suponen, ¿no? Ya suponen de que tú tienes que tenerlo controlado todo y saber lo que viene, ¿no? Lo que pasa es que, claro, trabajan de una manera que tú dibujas y entonces ellos encima, pues ya ponen los diálogos según interese, ¿no? Pero claro, y estás un poco cortado. Donde tú no imaginabas, ¿no? Además, tapando cabezas. Hombre, ese anuncio, ¿no? Que sí, llevan el diálogo con la camiseta, sí, ¿no? Sí, no, eso de... Y decir, hola, ¿qué tal? Claro, entonces tú dibujas y te crees... Dime. Que decía que además se supone que presupones la forma que saben cómo pelear los personajes, ¿no? Porque a lo mejor haces una pelea, yo qué sé, entre Batman y Superman y dices... Y luego te dicen, no, pero es que Batman ha hecho aquí una patada voladora y no debería hacer una patada voladora, ¿no? Y dices, hostia, joder. Bueno, yo tengo una anécdota que no... Una anécdota de un colega también que no me tocó a mí, ¿no? Pero creo que a alguien le echaron bronca porque dibujó a Batman sentado, creo. Y le dijeron en el editorial, le echaron bronca porque Batman no se puede sentar. Batman no se sienta, se inclina, ¿no? Se acuclilla. Pero no puede estar sentado encima de un... Sí, hay cosas, ¿no? No sé, es decir, o sea, hay personajes, tú cuando juegas con un personaje pues ya sabes que ciertas cosas no quedan bien con el personaje, ¿no? Aunque ya te digo, yo me he soltado a la torera bastantes cosas estas y tampoco ha pasado mucho. O sea, yo he dibujado a Batman tomando el té en una mesita de estas infantiles, ¿no? Pero bueno, eso depende también del editor y de la predisposición. La hemos dado esta pista que los lectores no sabían, que Batman no se sienta, ¿eh? Esto es una exclusiva mundial, ¿no? Es un secreto de estos, el código secreto de DC... Y ahora sabemos todos que Batman no se sienta, ¿no? Podemos cambiar los teorías de Batman. Batman no se puede sentar ni ir a cagar tampoco. Pero caga así de cuclilla, ¿sabes? De directo, ¿no? Que dice que es más sano y tal. Se pone en plan gárgola, sí. Y luego, Ramón, tú, claro, después del éxito de Manticore, por supuesto, con Josep, ya se te empezó a conocer más. Empezaste a recibir, también hemos hablado aquí a veces de ello, propuestas de trabajo de gente que no conoces o que te acaba de agregar al Facebook y estas cosas. Pues, infinidad. Esto, bueno, un montón. Sí, esto de gente que no sabe nada. ¿Cuánto me trae Facebook? Tampoco. Claro, bueno, eso ya últimamente, ¿no? Eso ya en los últimos años, pero al principio no. Al principio eran colegas que se te acercaban o gente que conocías y te entregaba un proyecto. Decían, a ver si lo puedes enseñar por ahí, ¿no? Y luego resulta que no era para que lo dibujases tú, sino que era para dibujarlo él, pero que te usaban a ti de contacto, ¿no? De alcahuete. Bueno, pues no, mira. Para trabajar la gente. Si habías publicado una vez, parece que ibas a publicar siempre. Y entonces querían trabajar contigo también para... Porque ya lo veían como una llave segura, ¿no? Sí, publicar. Sí, eso pasaba. Sí, eso pasaba mucho también, sí. Pero yo creo que los que trabajáis para Estados Unidos tenéis esa barrera, ¿no? De como los guionistas cazadores de mariposas ya saben que es difícil con eso, ¿no? Entonces, es un filtro, ¿no? Que ha hecho que no te ha llegado a tantas ofertas, imagino. Sí. Pero al principio, sí, cuando publicas para España, sí que es una barra libre de... Que lo ves venir desde lejos, lo hemos comentado aquí muchas veces. Lo vas viendo, te van dejando pequeños comentarios, me gustas, ¿no? En los blogs, cuando en la época de los blogs. Sí. Y de repente un día, ¡chachas! Te encuentras un mail que vamos con un archivo adjunto ahí con una super sinopsis, ¿no? Claro, lo que pasa es que, a ver, también hay que ser consciente, ¿no? Que si se dibuja o se trabaja para España, no es por pasta. Es decir, no, aquí no hay dinero, no hay industria, ¿no? Entonces, Si te motivase algo a dibujarlo, pues sería sencillamente porque te mola mucho y quieres hacer, claro, quieres hacerlo, ¿no? Pero algo que ser propio, consciente de que no vas a ganar un duro. Algo propio, y no la recreación de la batalla de Napoleón en 1900 no sé cuántos por el señor tal. Claro. ¿Y es difícil, Ramón, trabajar a veces con los guionistas en el sentido de que cada uno te envía el guión de un estilo, de una manera? ¿Tienes que adaptarte cada vez a ese tipo de guión? Bueno, no sé, yo he tenido la suerte de que casi todos los guiones que recibo están cortados por el mismo patrón, ¿no? Es decir, casi todos los guionistas usan el formato del guión técnico, ¿no? Es la descripción de viñeta, los diálogos debajo de cada viñeta, es decir, casi todo es bastante parecido. Pero bueno, sí que es verdad que he tenido el caso de guionistas de estos que cada viñeta es una especie de, vamos, una novela, ¿no? Entonces esto tienes que reducir, tienes que sacar paciencia donde sale y pues intentar sintetizar al máximo. Pero sí que es verdad, ¿no? Yo creo que un buen guión, realmente la descripción de viñeta tiene que ser cortita y dar en el punto concreto, ¿no? Es decir, no tú no puedes explayarte. Estaba en una noche de verano con pájaros volando y cada pájaro tenía 50 plumas en la cola. O sea, es una cosa rebuscadísima a veces, ¿no? Te encuentras con casos así. Y estos guionistas... Era muy famoso, ¿no? Que dicen que hay una página entera de guión, un folio para una viñeta pequeña de un pomo de una puerta, ¿no? Esto creo que era Alan Moore, ¿no? Que lo hacía. Sí. Sí, pero bueno, yo supongo a Gibbons o quien fuera que le tocase dibujarlo, pues me supongo ahí sentado leyéndola, releyéndola, volviendo a leer y diciendo, bueno, aquí de qué saco, ¿no? ¿Qué hago con todo bueno, esto? Bueno, pero te tienes, ¿no? También lees, ¿no? Que sí. No, pero a ver, yo creo que un buen guión es aquel, porque mira, leerse un guión entero, 22 páginas, ¿vale?, de guión, es farragoso. Es farragoso porque no es una novela, es decir, es una serie de descripciones, de diálogos por separado. Entonces, si tú consigues que leerte un guión entero sea entretenido y quieras más, es decir, hostia, quiero el siguiente para leérmelo, ¿eh? No, ya no puedo dibujarlo. Entonces eso es un triunfazo. O sea, para un guionista me refiero, ¿eh? O sea, es decir, conseguir que el dibujante lea el guión y enseguida lo visualice, claro, y lo visualice, ¿no? Y dice, hostia, es una película en mi cabeza, ¿no? Lo estoy haciendo y ya tengo ganas de ponerme porque ya me lo estoy imaginando entero. Pues eso es la máxima de cualquier guionista. Y ya para ir, nos vamos acercando hacia el final, hay que hacer la pregunta. Y Josep, como guionista, ¿qué tal? Ahora que estamos aquí entre amigos y puedes confesarte tranquilo. A ver. Yo fui el que dijo lo de la viñeta esa de la escalera. Hace mucho que no hacemos cosas así continuadas, ¿no? Porque él ha cambiado mucho también. Yo recuerdo cuando empezaba, pues guión escrito pues casi no hacía, ¿no? Yo me acuerdo que él lo que hacía era storyboards, hacía sus stories y entonces yo los traducía, los adaptaba. pero bueno, era una manera divertida también, porque bueno, él dibuja también. Y bueno, así también se expresas mejor, ¿no? A veces yo conozco muchos guionistas que dibujan y son incapaces de escribir sin haber dibujado antes un layout, un storyboard de la secuencia, ¿no? Pero bueno, sí que... Ya no lo hago, pero pretendo decir que el guionista sepa que al menos se puede dibujar de alguna forma, ¿no? Que lo que te da... Sí, alguna forma de dibujar, ¿no? Que no es un imposible, no es la viñeta que decías antes. Sí, no, y además simplifica mucho el trabajo también, ¿no? O sea, aunque no sea el plano, aunque no sea lo que tú te imaginabas, pero dices, bueno, esto sucede así, ¿no? Lo ves de otra manera. Entonces tú le cambias la cámara o le cambias la posición de los personajes, claro. Pero más o menos... Yo cuando lo hacía era para eso, no era un storyboard en plan, tiene que ser esta composición de página, era para que se siga visualizar lo que pasa. Lo que sí que hay guionistas que sí que lo hacen en plan, que sean estas viñetas, ¿sabes? Hay algunos guionistas que he visto stories que dices, hostia, pero si aquí el dibujante solo tiene que calcar y ya está. No, hay algunos stories por ahí que tela marinera. A mí me ha pasado, ¿no? Me ha pasado. Sí, bueno, y claro. Ya, Hice con David Lapham. David Lapham es un guionista muy conocido, ¿no? Y él, pues, es dibujante ante todo, ¿no? Y él lo que hacía era entregarme las páginas a lápiz como guión. Y decía, pero coño, si esto se puede entintar directamente y ya está, ¿no? Sí, me sentía obligado a redibujarlo, pero lo hacía igual. Claro. Pero eso te puede ser negativo, porque además, si el plano que ha hecho él ya funciona y es el correcto, que un dibujante claro. Diga, pues tengo que buscarme uno que no sea el mismo para que se note que he hecho algo y coger un plano que no funcione, simplemente por no hacer el mismo plano que te pone ahí tan marcado, ¿no? Podría exacto, güey. Yo, claro, a veces me obligaba a cambiar cosas y realmente no funcionaban tanto, ¿no? Decía, hostia, pues estaba mejor como lo había hecho él. Pero bueno, pues yo para despedir, para cerrar a esto, voy a incorporar una pregunta que me ha preguntado todo el mundo, y es una pregunta que Víctor Ibáñez, no sé si conocéis, dibujante de Mutantes, la puso un día en su Facebook. Yo no acabé de comprenderlo, pero voy a preguntársela a todos los dibujantes que paséis por aquí, que daba las gracias a los guionistas que a principio de página indicaba el número de viñetas que tenía esa página. Y yo no le veo el puñetero sentido, pero digo, ¿tú eso te parecería bien? Es que además es una cosa que no cuesta nada. Pero está en la página 1, pone, esta página tiene 5 viñetas. Dice que sí, ya se hace una imagen mental de lo que va a pasar. Y yo no, además, sí, no, a ver, sí que... No es porque no quiera, porque es muy fácil hacer. Sí, a ver, sí, sirve de algo, ¿eh? Porque todo dibujante, antes de leer la página, cuenta las viñetas. Pero bueno, sí, pero ¿no? te ahorra un vistazo, es decir, te ahorra el hecho de contarlas una a una, pero que tampoco, a ver, no cuesta ni nada. Ni muy farragoso, ni muy complicado, a golpe de vista se ve, ¿no? Eso sí, igual, no sé. Es que suena, a mí me suena... ¿Sabes lo que agradezco? ¿Qué agradeces? Yo agradezco mucho el que encaje, pero es una cuestión de justificación de página, ¿no? De que encaje la página en un folio. Tener cada página en un folio, porque cuando quedan cortadas, muchas veces me ha pasado que, claro, crees que acaba, que acaba la secuencia y dices, coño, si continuaba por otro lado, mierda. Pero bueno. Y aquí moría el malo, en la última viñeta, mierda. ¿Eh? Mierda. No, pero, a ver, es una tontería. Pero bueno, hay gente que sí que le ve la, el sentido, ¿no? Esto de ponerle. Lo que sí que se agradece es tener los diálogos antes, ¿no? Que para el mercado americano no, muchas veces no se tiene, ¿no? Y entonces puedes hacer un dejar hueco o no dejar hueco en función de eso. Ah, sí, esto es horrible. Es horrible, es decir, el no saber qué dicen los personajes es que no les puedes hacer actuar. De hecho, les dejas a todos la boca medio abierta. En una posición estándar. Medio abierta. Para que si el otro quiere. Claro, es que es jodido. Complicado. Es como la lotería. Dibujar para Estados Unidos, podemos resumirlo, a veces es una lotería. Tú entregas tu lápiz, no sabes qué tinta va a pasar, que te pueden encontrar sorpresa, qué color va a salir y luego dónde van a estar los bocadillos. Con lo cual, ese cómic lo reconoces, pero no es como tú te lo habrías imaginado al final. Ahora sí que imagino que va bien el proceso, pero antes sí que era una lotería que lo entregabas y al cabo de 2 meses veías lo que había pasado. No, claro, es jodido, ¿no? Y además es que por eso mucha gente les gusta el hecho de ver los lápices, ¿no? Porque muchas veces no tiene nada que ver el lápiz, la página lápiz con el resultado final, tinta y color y, bueno, y globos de texto y de todo, ¿no? Pero bueno, sí, que es jodido. Pues muchas gracias Ramón y Josep por habernos traído a Ramón, por acercarnos un poquito también a esa visión desde el lado del dibujante, del mundo del guionista. No, yo excesivas pullas, lo cual está bien. Ya iremos pinchando más, ¿no, Josep? A dibujantes más violentos. Muchas gracias a ambos y un fuerte abrazo. Venga, muchas gracias a vosotros. Escuchas Rock and Comic, algo más que historietas. Llegar a la tercera edad y jubilarse no significa dejarse marchitar y morir sin más, sino que es otra etapa de nuestra vida, que puede estar llena de actividad y vitalidad. ¿Y ahora qué? Aborda este momento crítico en un alegato a la libertad de la gente mayor para que puedan hacer lo que quieran. Vamos a hablar un poco sobre este cómic con dos de sus autores, Miguel Delicado y Santi Selvi. Bienvenidos. Hola, Hugo, ¿qué tal? Gracias. Miguel, ¿cómo surgió este proyecto? Bueno, pues este proyecto Viene, bueno, sale de los dos guionistas del cómic, que son Inma Ortega y Santi Selvi. Y ellos fueron, bueno, ellos fueron los que me propusieron, primero a mí y más tarde a José, bueno, a Zarzo, que nos uniéramos en su proyecto, pero vamos, que es una historia 100% made in Inma y Santi. Santi, no sé, igual debería empezar Santi a hablar de ello. Pues Santi, la misma pregunta para ti. ¿Cómo surgió este proyecto que creasteis entre tú y Inma? Bueno, pues yo me entero que hay un concurso de novela gráfica de contenido social y, bueno, se lo comento a Inma, le digo, está este concurso, pero estoy muy liado de tiempo, me gustaría hacer algo, pero no tengo ninguna idea clara para llevarlo adelante y demás. Inma me dice, yo tengo una idea, la tengo muy clara. Podemos contar un trozo de la vida de mi padre, el trozo en que después de jubilado empieza a correr y demás, enfocarlo de esta manera, hacerlo así, hacerlo así, lo tenía todo muy claro, muy claro, muy claro, el título. Y dice, tengo pensado hasta el dibujante, Miguel, tiene que ser Miguel el dibujante. Uh-huh. Y bueno, claro, con todo claro, pues le dije, jolín, pues si lo tienes todo tan claro, vamos a hacerlo. Entonces Inma estructuró todo el... escribió toda la novela, todo el argumento, escena por escena, muy detallado, y yo le ayudé escribiendo el guión técnico pues de cada página, de todos los textos, sin escribir lo que pasaba en cada página, ¿no? Miguel, cuando te comentan el proyecto, ¿cómo lo abordaste? Cuando, para realizar los... Bueno, porque para que los oyentes lo sepan, tú realizaste los storyboards y luego José Pérez Zarzo realizó el dibujo final. ¿Cómo fue abordar este trabajo? Sí, pues, bueno, cuando Inma y Santi me contaron la idea, la verdad es que me leí las primeras páginas y enseguida conecté con la historia, porque, no sé, pienso que cualquiera se puede identificar con los personajes, son muy cercanos. Y, curiosamente, yo no sabía al principio que estaba basada en una historia real, pero claro, me parecía muy interesante. Y planteamos el estilo del cómic, pues... A nivel de diseño de personajes, claro, yo no conocía al padre de Inma, entonces pues lo abordamos desde cero, con lo cual creo que fue bastante positivo, porque yo no estaba condicionado de ninguna forma a la hora de diseñar a estos personajes. Entonces, pues mi estilo, bueno, tanto el de José como el mío es un poco cartoon, y la verdad es que tenemos un estilo que se parece mucho y creo que se complementa muy bien. Entonces, pues, bueno, yo empecé a plantear una especie de plot, unos storyboards así a lápiz de todo el libro, y en un momento dado José se incorporó al proyecto para hacer, digamos, pasarlo a limpio todo, hacer el dibujo ya mucho más definido, los fondos, sacar un currazo vamos, de tratar media ciudad de Valencia. Uh-huh. y darle el acabado y el empaque que necesitaba, claro. Santi, trabajar el guión así, aunque, bueno, como has dicho, es un trabajo técnico, no es el más habitual. Por ejemplo, tener cuatro autores, ¿no? Digamos, en un cómic, tener dos creadores, ¿no? De la historia. ¿Añadiste algo, trabajaste con Inma además, aparte de la historia? Claro, al ser también una historia basada en hechos reales, claro, incluir o quitar cosas puede ser un poco, entre comillas, ¿no? Más peliagudo. ¿Cómo fue el trabajo de guión junto a Inma? Bueno, el trabajo de guión, claro, yo partía de un plot muy desarrollado de Inma, escena por escena. Entonces, yo simplemente me cogía el plot, Inma me contaba en esta escena quién estaba, qué pasaba, qué decían, qué ocurría, cuáles eran las intenciones, y yo empezaba a escribir. Yo pensaba, bueno, pues esto creo que esto merece unas 5 páginas, 6 páginas. Vamos allá. Y página a página yo iba escribiendo. Entonces, Inma, en toda mi fase de elaboración de guión, y me trabajaba como supervisora, digamos, que era la última palabra, ¿no? De decir, ok o no ok. La verdad es que casi todo le pareció bien. Sí que hubo un par de escenas que nos atascamos un poquito. Ella no lo concebía de la misma forma en que lo veía yo. La última palabra, obviamente, era la suya, era la que mandaba. Es una historia que habla de su padre y, obviamente, sabe también ella y de su familia, saben sus hermanas. Es una historia muy cercana a ella y ella tenía muy claro el enfoque que tenía que darle y todo, ¿no? Entonces, bueno, pues en ocasiones sí que tuvo que tocar algo, pero vamos, la verdad es que me respetó bastante casi toda mi parte de trabajo de guión. Y bueno, efectivamente es raro trabajar así como con cuatro personas en un proyecto, ¿no? Quizás es más habitual dos, ¿no? Alguien que escriba, alguien que dibuje, pero en este caso funciona así. Ahí somos dos escritores y hay dos dibujantes. Vino de esta manera. Y Miguel, casi la misma pregunta para ti, ¿no? ¿Cómo ha sido el trabajo con José, con Zarzo, a la hora de, por ejemplo, el diseño de personajes, que aunque tengáis un estilo parecido, claro, no acaba siendo el mismo estilo y siempre pueden haber pequeños cambios? ¿Os apoyabais uno con el otro? ¿Cómo ha sido esta relación? Pues sí, a ver, no es tan habitual aquí en España el hecho de eso, de trabajar dos dibujantes en el mismo cómic, pero sí que, por ejemplo, yo que sé, en el mercado americano o eso, sí que se ve muchas veces como una pista hace los lápices, otro hace el tintado, cosas así. Pero vamos, en este caso, pues con José la verdad es que ha sido genial, porque yo digamos que preparé el story de así abocetado de todo lo que es la novela gráfica. Está claro que los diseños de personajes estaban ya hechos, pero luego José los ha hecho suyos. Y la verdad es que, claro, los personajes a lo largo de 120 y pico páginas pues van cambiando, y más cuando pasan por varias manos. Pero la verdad es que José, o sea, yo digamos lo que había, los diseños iniciales, y los adaptó a su estilo, y bueno, la verdad es que el resultado fue increíble, a mí me ha encantado. Y vamos, la colaboración entre los dos ha sido genial, porque, bueno, José, yo le dije desde el principio que tenía, vamos, carta blanca para hacer lo que quisiera, si quería replantear las viñetas, cómo lo veía. Entonces, la verdad es que yo creo que este tipo de colaboraciones se trabaja mucho más fácil que si una sola persona hubiera tenido que hacer todo. Santi, a la hora de, bueno, realizar este guión, la obra completa, que es una historia basada en hechos reales, ¿habéis tenido feedback por parte de Padre Dima, de los, digamos, personajes reales de esta historia? Pues sí, claro, obviamente fueron casi los primeros lectores de la obra ya publicada, ¿no? Lógicamente tenían muchas ganas de verlo. Claro, el Padre Dima ya es un señor que ahora mismo tiene 83 años, entonces... Y le costó leerlo, porque claro, ya es una edad en la que hasta la visión pues tiene dificultad, pero bueno, el hombre lo leyó con mucho interés, le hacía mucha gracia, pues porque hay muchas cositas pequeñas particulares, le hacía gracia verse a él, ver a su familia, esas anécdotas que él nos cuenta muchas veces, pues cómo estaban reflejadas ahí, ¿no? Entonces él, claro, él era el protagonista de la historia, con lo cual pues él estaba súper pagado y orgulloso, muy contento. Pero por otro lado teníamos al personaje de la madre de Inma, ¿no? Que digamos que cumple el rol de la que opone más resistencia a que el personaje principal, Pablo, cumpla su deseo de salir a correr y hacer carreras, ¿no? Lo hace desde el punto de vista del cariño y de la preocupación que siente por un señor que es mayor y que está haciendo una cosa en la que obviamente tiene peligros, le puede pasar algo, se puede lesionar, se puede caer, le puede dar algo. Entonces, claro, como ella cumple un rol dentro de la historia, que es el rol de la que ofrecemos problemas al protagonista, ella leyó el cómic y decía, soy la mala de la historia, ¿cómo puede ser? Y le dijimos, bueno, no es que eres la mala, de hecho, ese personaje quizás es el que tiene más evolución dentro del TVO, ¿no? En cuanto a su postura, porque al principio era una postura muy negativa, muy de no, pero esa postura se va ablandando con el paso de las carreras y al final va aceptando que su marido haga eso porque reconoce que es lo que a él le hace feliz. Y para ir un poco ya acabando la entrevista, ¿en qué proyectos andáis trabajando? ¿Os encontráis trabajando en algún nuevo proyecto? Quizá Miguel primero. Bueno, yo ahora mismo no estoy en ningún proyecto de cómic. Estoy dedicándome, bueno, a trabajar como storyboarder aquí en Valencia, y hace poquito he acabado un trabajo y me ha salido otro. O sea, que me estoy dedicando más al mundo de animación. Y... bueno, que en realidad Story pues es un poco primo hermano del cómic, pero pero en un principio cómic, hasta dentro de un tiempo, nada. ¿Y en tu caso, Santi? Pues yo ahora mismo estoy intentando sacar adelante proyectos para tratar de mover por el mercado americano, con dibujantes de todo el mundo, la verdad. Por otra parte, estoy también tratando de sacar adelante otros proyectos, dos o tres proyectos para mover por el mercado franco-belga. Y también tengo algún proyecto ya digamos, bastante avanzado, bastante claro, de cómic para aquí, para España. Uno es con Zarzo, con otro de los dibujantes del cómic, que es un cómic biográfico del que tampoco puedo dar muchos más detalles ahora mismo. Y una novela gráfica histórica también con un dibujante que colaboró conmigo en el Valencia, que se llama Joan Marín, y que también me hace mucha ilusión hacer algo con él ahora. Y ya para ahora sí acabar la entrevista, me gustaría hacerlo como solemos hacer siempre, que es con una canción que eligierais, bueno, uno de los dos, y bueno, y explicáis un poquito el motivo de dicha elección. Yo había pensado en Deep Purple. Podéis elegir si queréis otra temática. Pues venga. Nos despedimos entonces con los grandes Deep Purple. mucha suerte a ambos, suerte a Miguel, pues, con los trabajos de Story, y mucha suerte, Santi, con que estos proyectos que tienes ahí en marcha, que alguno tire para adelante y que pronto te podamos ver también en un nuevo cómic. Muchas gracias a ambos y un fuerte abrazo. Gracias. Un abrazo. Con esta sintonía damos pie a que el manga haga aparición en el programa de la mano de Óscar Senar y su sección Periferia Oriental. Bienvenido, Óscar. Hola, ¿qué tal, queridos oyentes, querido Hugo? Hoy nos traes uno de tus mangas chungos. ¡Hombre! No lo hubiera dicho yo mejor. Ya sabes que a mí hay una cosa que me gusta por encima de cualquier otro tipo de cómic, y son los mangas de portadas oscuras y dibujos chungaleras. Y Parasite, que lo acaba de editar Planeta Comic, cumple con estos requisitos. Ya verás enseguida que es el típico manga que tanto me gusta a mí, que seguro que a los siguientes también le gusta. ¿Qué tiene este manga que tanto te atrae? Bueno, antes de dar las claves, decir que Parasite es una incorporación tardía a nuestro mercado y a la vez plenamente de moda. ¿Por qué? Porque empezó a... En realidad este manga de Itoshi Iwaki, que la verdad es que no conozco que tenga ninguna otra obra, empezó a publicarse en la editorial Kodansha en 1988 y acabó en el 95. Bueno, pues ya vemos la época, finales de los 80-90, esa época tan fecunda del manga, que había además tantos mangas de ciencia ficción y bueno, los veteranos del manga ya sabemos que fue una época muy, muy loca. Y claro, esto no había llegado a España, pero de repente, hace dos o tres años, se ha puesto de moda en Japón recuperar a través del anime y de películas de imagen real antiguos éxitos del manga. Y uno de los que se ha recuperado es este Parasite, lo que ha hecho que vuelva a estar de moda, haya una nueva edición y por fin nos llegue a España una obra que mucha gente ya la conocía porque era de culto, ¿no? Porque tiene unos ingredientes bastante interesantes. Bueno, ¿qué nos presenta Parasite? La verdad es que es una majaronada guapa, guapa. Los que hayan visto los ladrones de la invasión de los ladrones de cuerpos, pues bueno, es una historia que todo el mundo más o menos conoce. Hay unas esporas que caen del espacio y esos seres extraterrestres toman posesión de los cuerpos humanos y los van sustituyendo. Tienen la misma apariencia, pero sustituyen su personalidad y su fisiología, ¿no? Bueno, esta historia pues ya era conocida, pero lo que ocurre en Parasite es que estas esporas se colocan en el cerebro de las personas y toman la forma de la cabeza entera, de manera que son una especie de multiformes, pero solo actúan de cuello para arriba. O sea, pueden adquirir cualquier forma de cuello para arriba. El resto del cuerpo sigue siendo humano. Nuestro protagonista, que es un adolescente que se llama Shinichi, le pilla despierto la invasión de las esporas y se le mete en el brazo. La espora intenta llegar al cerebro, pero él, antes de que le llegue al cerebro, se hace un torniquete y la espora se queda en el brazo. Entonces, la relación con este ser parasitario venido del espacio se va a desarrollar en su brazo y esto genera pues motivo de, por un lado, de aventura y tal, y por otro lado de risa, ¿no? Porque él en su brazo va a tener una especie de ser extraño con el que dialoga, como si fuera un José Luis Moreno, pero chungaleras, va dialogando con su brazo, y su brazo, que es un ser inteligente, le pide documentarse, ¿no? Quiere aprender de la Tierra, porque poco a poco lo que vamos descubriendo es que estos seres extraterrestres han llegado a la Tierra, pero no tienen ni idea de por qué han venido ni de cuál es su misión. Lo único que vamos a ir viendo conforme avanzan las páginas del manga es que estos seres multiformes comen a otros seres humanos. Por ejemplo, hay un diálogo entre Shinichi, el protagonista, y su mano, a la que acaba llamando Migi, le da un nombre porque es un ente con boca y ojos a voluntad. O sea, si quiere se puede disimular, pero si no le salen unos ojos y una boquita. Es una cosa muy, muy extraña. Bueno, pues él tiene una conversación que dice: oye, ¿por qué os coméis a otros humanos? Y le responde su mano: a ver, no estamos comiéndonos entre nosotros, porque nos estamos comiendo a humanos, que son una especie completamente distinta a la nuestra. Es como si tú te comes un pollo, no hay ningún problema ético para nosotros en comernos a humanos, ¿no? Hay muchas reflexiones de este tipo, mucha política de fondo, porque también nos habla del problema que hay en cuanto a la superpoblación de la Tierra. En fin, de que todos somos desconocidos para todos. Da muchísimo para pensar este manga. De momento todos estamos publicados en España, pero pinta muy bien. En cuanto al dibujo, tenemos el clásico dibujo de los mangas chungos, detallista y core a más no poder. Bueno, este manga tiene una particularidad, que es las fechas en las que se publicó. Ya he ido leyendo por ahí reseñas, supongo que de aficionados más jóvenes, que no han vivido esta época gloriosa esa primera época gloriosa de manga en España, que dicen que el dibujo está un poco acartonado. El dibujo es hijo de su época, no es el típico dibujo del shonen actual, pero sigue siendo muy interesante. Lo gracioso, si alguien hace una visita por Google rápida, son las posibilidades que da la loca idea de que los seres se instalen en el cuerpo humano y cojan la forma que quieran, ¿no? Porque de repente vemos que, por ejemplo, hay una escena que sale casi la primera si la buscas en Google, que le dice el personaje de la mano a su huésped. Bueno, él es el huésped, ¿no? Pero le dice: oye, estás todo el día pensando en el sexo. Y entonces la mano adquiere forma de pene, de un pene gigante, ¿no? pues son un montón de escenas de este tipo que por un lado son divertidas en su momento, pero por otro lado van generando esa chungalidad, por decirlo así, retorciendo un poco el diccionario, que tanto nos gusta de ver escenas gore de manos con formas puntiagudas atravesando cuerpos humanos, cabezas que se convierten en fauces gigantes comiéndose a otras personas, en fin, todo muy interesante. Por ahora se han publicado dos de los tomos, son un total de 8 tomos. Sí, son 8 tomos porque es una edición. El original eran 10 tomos, pero se ha publicado una edición que es más concentrada en 8 tomos. Y es lo bueno también de esta serie. Yo llevo los 2 primeros tomos, pero que sean 8 tomos solos, pues también te da esto que nos gusta también en el manga, ¿no? No eternizarnos en una serie, sino poder ir descubriendo cosas. Pues en 8 tomos yo creo que es bastante asequible y bastante interesante. Luego, tiene otra cosa la edición de Planeta Comic, que imagino que venía en la edición original, que vienen los comentarios que le hacían los lectores al autor en el momento en el que se publicó, esto es en 1988, 89 y así. Y entonces son comentarios muy muy divertidos porque los lectores le sacan incluso más declaraciones y más cosas al autor de las que muestra en la obra. También hay momentos graciosos, ¿no? Por ejemplo, hay un lector que le dice que está ansioso por seguir leyendo la obra y le responde el autor que él lo que está ansioso es por tomarse una cerveza. Pero que cuando se toman más de dos o tres cervezas, pues que ya no dibuja tan bien y lo tiene que dejar. En fin, ya los que hayan leído manga habitualmente saben que los comentarios de los autores japoneses suelen ser muy locos, porque siempre responden cosas que no suele decir un autor occidental. Bueno, hay que responder muy loco también para también hacer este tipo de cómic. Sí, sí, pero en realidad es un... Sí, como he dicho al principio, es un esquema de ciencia ficción muy clásico. Extraterrestres que llegan a nuestro planeta y nos plantean ante dilemas éticos y morales que no nos planteábamos porque, por lo que te decía antes, ¿no? Nadie se plantea que comer un pollo... Bueno, sí, claro, los veganos y vegetarianos pues lo tienen claro, pero nadie se plantea que comer un pollo sea un crimen. Y estos seres vienen a decir, oye, igual que tú estás esquilmando la Tierra, ¿por qué no podemos venir unos seres de otro planeta a esquilmaros a vosotros? Total, es lo mismo que estáis haciendo con vuestro planeta. Tiene ahí unos tintes ecologistas muy, muy interesantes y, curiosamente, casi 30 años después... están de plena vigencia. Seguimos hablando de que nuestro planeta se va al carajo y más al carajo que parece que se va a ir, ¿no? En cuanto entre el nuevo presidente Trump. Sí, sí, a saber hacia dónde nos lleva. Pues sí, no, yo creo que no hay suficientes japoneses imaginando cosas chungas como para imaginar lo que nos viene encima. Pues muchas gracias, Oscar, como siempre, de traernos uno de estos mangas chungos que ya empieza a ser tu especialidad. Y un fuerte abrazo. Un abrazo, hasta luego. Escuchas Rock and Comics, algo más que historietas. Es muy probable que alguna vez en vuestra vida, casi seguro, hayáis leído al menos una tira de El bueno de Kudlas. Pero su autor, Calpurnio, es un artista que ha trabajado más allá de este personaje. Destacan sus trabajos en el diseño y la ilustración, y ahora también trae una nueva creación en el mundo del cómic, con su obra Mundo Plasma. Hoy tenemos con nosotros a Calpurnio para hablar de ella. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo surge Mundo Plasma? Bueno, surge, la verdad es que, claro, es un poco difícil saber de dónde surgen ahí las ideas, ¿no? Pero en este caso sí que lo tengo un poquito más claro, porque realmente la génesis, digamos, del cómic sí que ha sido como un trabajo un poco experimental que yo además he intentado reflejar en las primeras páginas del libro. Es decir, surge pues de una necesidad mía de hacer algo diferente a Kudlas, a los cómics de Kudlas, ¿no? De hacer algo un poquito diferente en el sentido de hacer algo más, un poco más complejo en cuanto sobre todo a los personajes y a los fondos, ¿no? Y tal vez a la historia, ¿no? Yo estoy acostumbrado, pues desde hace ya muchos años, creo que son más de 30, a dibujar en el campo del cómic. Solo he dibujado Kudlas, he dibujado más de 1000 páginas de Kudlas ya, y en todos estos años apenas he dibujado unas cuantas páginas, creo que una vez las conté, eran 40 o 50, de cómics con personajes más reales, porque siguen siendo muy absurdos, pero sí con personajes con más detalle, ¿no? Entonces, la verdad es que tenía ganas de volver un poco a ese terreno y un poco a partir de que hice un pequeño cómic para una de las cajas de Outsider Comics, hice un personaje que era, entonces se llamaba Don Cenizo, en los nuevos cómics se llama Mala Sombra, pero hice un personaje que me picara la curiosidad por volver a hacer personajes con esas características, ¿no? Y entonces a partir de ahí empecé a crear nuevos personajes sin tener una dirección muy clara de a dónde me iban a llevar. Empecé a confrontarlos entre ellos, empezaron a surgir situaciones y nuevos personajes a partir de esas confrontaciones y bueno, y a partir de ahí pues fue cuando ya cerré un guión más o menos para un libro completo y nada, ese es el origen. De hecho, he intentado, como te digo, reflejarlo en las primeras páginas del libro, es decir, que si os hacéis por el libro, que espero que sí, pues veréis que en las primeras páginas aparecen los primeros bocetos al principio muy torpes, luego ya con más detalle de los personajes, y también se puede ver como en las primeras páginas del libro, todo es un poco anárquico, ¿no? Es un poco un experimento de escritura automática un poco, ¿no? Empiezan a surgir características de los personajes, del mundo que les rodea, y enseguida todo eso forma una historia que es lo que, con un principio y un final en las 90 páginas del libro. Te iba a preguntar también sobre el peso de Kudla, sobre el artista, digamos. Claro, son muchos años, como comentas, dibujando Kudlas. Todo el mundo te conoce por este personaje. ¿Es un lastre, es un peso a la hora de crear una nueva creación, de un nuevo cómic? Bueno, yo desde luego creo que se sigue detectando un poco mi estilo, mi manera de hacer las cosas. Yo no he querido tampoco hacer algo absolutamente distinto, ni demostrar nada de que soy así polifacético ni nada. Yo realmente he hecho lo que me salía de las manos, ¿no? Lo que me salía de la cabeza, en principio de forma, ya te digo, bastante automática, ¿no? Entonces creo que aunque el resultado es muy distinto a Kudlas, sí que se detecta pues que soy yo, ¿sabes? Que es un trabajo mío y que sigo utilizando un poco el chiste aparentemente tontorrón, pero en fin, quiero pensar que con más fondo de lo que parece, y sí que se detecta que soy yo. Yo no he querido tampoco huir de mí mismo, ¿sabes? Es simplemente, ni siquiera pienso que sea una evolución, es simplemente otra manera de hacer las cosas, ¿no? Una de las cosas que más destaca de este loco mundo que has creado son los personajes, muy diversos entre ellos. Imagino que no ha sido difícil en sí, pero ¿el proceso de creación y el diseño ha sido laborioso? Pues como te digo, como estaba diciendo antes, ha sido un poco automático, la verdad. O sea, uno de los personajes tengo claro que sale de la caja negra que hice para Outsider Comics, ¿no? De un pequeño cómic de 20 paginitas. Ese personaje sale de ahí. Otros personajes salen, los he rescatado incluso de cómics muy antiguos, de un cómic que hice, de un fanzine que editaba en los 80, saqué a la elefantita Mimi, que es la dueña de la pensión. Perdón. Luego, otros personajes, pues, surgen un poco de la cultura popular, ¿no? Como el marciano Oswald o las caras de Belmez. Y luego, al confrontar estos pocos personajes que tenía en principio, surgen nuevos personajes. Por ejemplo, de forma inesperada para mí, al hacer que en una página se conocían Mr. Plasma, que es el protagonista un poquito de los cómics, con la señora Culo Seco, se enamoran y enseguida tienen un niño, que es Demian, que es un niño endemoniado que de repente además cobra un protagonismo inusitado en la historia, ¿no? En las primeras páginas se genera un mundo por generación espontánea, digamos, ¿no? Lo que hago luego es encerrarlos en una pensión de la que no pueden salir y ahí empiezan a suceder una serie de crímenes, ¿no? Un poco la historia de fondo que siguen todos los personajes, pues es una historia de corte bastante clásico. Es una historia pues policíaca, una de estas historias en las que empieza a haber crímenes y todos tienen que rápidamente o encontrar quién es el asesino o encontrar la manera de escapar de la tensión, ¿no? Pero claro, la situación parece una situación clásica, pero los personajes son absolutamente absurdos y surrealistas, de manera que las situaciones que se producen lo son también, ¿no? Corrígeme si me equivoco, porque da la sensación de que, digamos, que al principio tenías como, no, habías preparado la historia, ¿no? Un poco la historia, los personajes, pero iba evolucionando ella sola, ¿no? Según ibas creando, ¿podría ser así? Sí, yo creo que sí es así en principio también, pero bueno, durante una buena parte del libro sí que me apoyo un poco en esa manera de hacer cómics que también es un clásico, que es que esas historias largas. Bueno, vamos a ver si me explico un poquito mejor. Yo desde el principio quería hacer un cómic, estaba pensado para hacerlo para prensa diaria. Entonces no tenía idea de hacer una historia cerrada como una novela gráfica ni nada parecido, sino simplemente pues utilizar ese lenguaje clásico de cómic en el que ha sido clásico siempre, ¿no? Lo que tal vez ahora está un poco olvidado, pero es el clásico lenguaje de prensa en el que cada historia se basa un poco en lo que ha sucedido el día anterior, en el que las historias surgen de forma un poco automática y surrealista a partir de las situaciones que se van produciendo en los días anteriores, sin una orientación fija. lo que ocurre es que si de repente decido cerrar esa historia, ¿no? Entonces creo que eso sí que se detecta. En las primeras páginas del libro es todo un poco abstracto, pero de repente pues todo empieza a encontrar una justificación. De hecho, yo al principio no tenía ni siquiera un guión cerrado para contar la historia. Lo que sí que tenía era una especie de fórmula gráfica, que además también he puesto en las primeras páginas del libro, en la que se ve cómo tengo una lista de personajes y una especie de diagrama circular que los relaciona entre ellos, porque yo quería asegurarme de que todos los personajes se relacionaban entre ellos, ¿no? Y al hacer esa especie de rueda de la fortuna, me di cuenta de que, como eran 10 personajes, para relacionarse entre ellos necesitaba 90 páginas, también teniendo en cuenta que hay algunas historias que son grupales, claro, que salen muchos de los personajes. Entonces, un poco una casualidad me llevaba a la otra, ¿no? De repente, al darme cuenta de esto, pues decidí cerrar la historia y hacer un libro de 90 páginas. Otra casualidad tremenda fue que cuando tenía hechas unas 16 páginas, pues cayó en mis manos las bases del premio de cómic Ciudad de Palma, y precisamente pedían 16 páginas, ¿no? Entonces yo, un poco dejándome llevar por ese juego de casualidades, presenté mi proyecto al concurso, al premio Ciudad de Palma, y bueno, y lo gané. Entonces ya eso me obligaba a cerrar la historia en un libro, pero me fui dejando llevar un poco por toda esa espontaneidad o por ese juego de casualidades que iba encontrándome cada día, ¿no? Así es, ese es un poco el génesis de este libro, ¿no? Este cómic, además del estilo, evidentemente, que el estilo recuerda a ti, no al personaje de Kudlas, pero sí que hay momentos que a mí me recuerdan a Kudlas en esos momentos místicos y metafísicos que en estos últimos años él ha vivido más que, bueno, digamos, en sus inicios, ¿no?, del personaje. Sí que me recuerdan un poco más a ciertas viñetas de Mundo Plasma. Bueno, sí, seguramente sí, claro. Uno ya llevo muchos años en esto, y yo lo que sí que observo es que antes hacía muchos cómics de acción y ahora pues muchos, la verdad, son de más de reflexión. Yo creo que eso es algo normal y que supongo que también es un poco de agradecer. Ahora, también llamarlos filosóficos, pues igual me viene un poco grande, ¿sabes? Yo no sé si tengo esa tanta envergadura intelectual, ¿sabes? Quiero decir que lo mío más que filosofía es un poco, pues, verdad, es un poco de refranero, ¿no? Uno se hace mayor y se hace más, un poco más sabio, pero no mucho más, ¿sabes? También es, ya te digo, es sabiduría un poco de perogrullo, franero, ¿no? ¿Y cómo ha sido la recepción del cómic por parte del público? ¿Has tenido feedback por parte de ellos? Hombre, voy teniendo, aunque el libro ha salido hace muy poco, lo tengo todavía muy fresco, pues la verdad es que ha salido ya un montón de críticas, de gente que lo ha comprado y que pues a través de las redes sociales lo celebran bastante, la verdad, y luego pues también algunas críticas, todavía pocas, pero por ahora pues todavía todas buenas, ¿no? La verdad es que sí que he tenido bastante buen feedback por el momento, ¿no? ¿Tendremos más historias de Mundo Plasma, quizá con otros personajes nuevos? Seguramente, yo me he planteado un poquito este libro, un poquito me lo he planteado como una temporada de televisión, digamos. O sea, he hecho 90 páginas, ya te digo, en principio estaba pensado para publicar en prensa diaria, de repente pues las cosas han salido un poco raras y se ha publicado primero en libro, pero bueno, se va a publicar también en un medio digital, que todavía no puedo confirmarte, pero porque no he cerrado el asunto, pero vamos, casi seguro, ¿no? Se va a publicar en un medio digital de forma diaria. Y al ser 90 páginas, pues a mí me da un poco de tiempo, tanto a mí como a los lectores, supongo, para saber si el tema gusta. A mí sí que me gusta. Yo estoy casi seguro de que sí que voy a seguir haciendo cómics de Mundo Plasma, porque de hecho mi idea también original era inventarme un mundo nuevo que me permitiera pues contar mis historias de siempre. Más que hacer un guión, yo realmente no quería contar nada en principio. Lo que sí que quería hacer es facilitarme las cosas para contar cosas, ¿no? O sea, crear un mundo que no fuera tan esquemático como el de Kudlas, con el que poder contar otro tipo de historias, ¿no? Yo realmente, pues por ejemplo, con Cutlass no tengo un guión preestablecido, son las historias, pues son las que se me ocurren cada día. Pocas veces, algunas veces, pues hay historias que duran 3 o 4 días con el mismo tema, pero normalmente la historia cada día no tiene nada que ver con la del anterior, ¿no? Y eso es un poco también lo que quiero hacer con Mundo Plasma. A mí lo que me gusta es la prensa diaria. Uh-huh. y lo único que me he hecho ha sido hacerme unos personajes pues que me permitan hacer historias en las que se ven la tristeza o la alegría en los ojos de los personajes, no solo en su mímica, como me ocurre con Cutlass, ¿no? Un poquito que me abriera pues nuevos campos para dibujar, para explicarme mejor las cosas, ¿no? Y ya para ir despidiendo la entrevista, me gustaría hacerlo con una canción, una que eligieras tú mismo, y nos explicaras un poquito el porqué de dicha elección. Bueno, pues nada, le he estado dando muchas vueltas a este tema, porque claro, te llega una canción, es difícil, hay millones de ellas que me gustarían. Pero precisamente estos días, te voy a decir, la canción que elijo es Cass, la chica más guapa de la ciudad, que es del grupo Más Birras. Es una canción un poco ya antigua, porque es de finales de los 80, de primeros de los 90, ¿no? Pero es una canción que me encanta, que la letra es de Gabriel Sopeña, está interpretada por Más Birras, cantada por Mauricio Aznar, que fue mi gran amigo, que también hizo dos temas para mi serie de dibujos animados de Cutlass, dos corridos mexicanos muy bonitos, y bueno, y además los Más Birras pues eran todos mis amigos, ¿no? Y hace muy poco, hace unos días me he enterado, yo lo he pedido pero todavía no lo he recibido, de que hay un recopilatorio nuevo de dos CDs editado por el sello Interferencias de Zaragoza, que recopila toda su discografía. Entonces, cuando me enteré de esto, dije, mira, pues voy a elegir a los Más Birras, que eran mis amigos del alma. Y bueno, la canción es preciosa, ya lo veréis, ¿no? Es fantástica, la letra es muy bonita y nada, espero que os guste. Pues nos despedimos entonces con los Más Birras. Muchas gracias por haber estado hoy aquí. Bueno, mucha suerte con el cómic y esperamos ver pronto sus nuevas historias diariamente en esta publicación online. Esperemos que siga adelante. Sí, pronto las veréis. Guapa de la Todo lo que siempre has querido saber y nunca te atreviste a preguntar del TVO en Rock and Comics. Llegamos ya al final del programa, pero no sin antes hacerlo con las últimas recomendaciones. Hoy me gustaría destacar dos cómics bien distintos entre ellos. Uno, el de nuestro compañero Josep Busquets, Manticore, que como bien ha recordado durante su intervención de hoy, se ha reeditado por su 20 aniversario. Una buena manera de revisitar uno de los clásicos de la desaparecida línea Laberinto y que dio paso al éxito de gran cantidad de actores nacionales. La otra obra que me gustaría destacar es Historia de la Santa Rusia, de Gustave Doré. Esta obra, publicada por la editorial Nadir, llega por fin a nuestro país. Esta obra es original de 1854. Es historia pura, tanto de Rusia como del cómic. En ella, el caricaturista realiza una crónica del Imperio de los Zares con humor y mala baba. Nos despedimos así por hoy. con estas dos últimas recomendaciones y ya con el grupo Thunder Moda sonando de fondo. Hasta la próxima, nos escuchamos.